Pues así, con los pelitos de punta, con las vellosidades del cuerpo erizadas, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, con esta música que te deja pues ahí un poco pues con la inquietud metida en el cuerpo, y una música que pertenece a una historia en la que ni voceros, ni podcasteros, ni locutores, ni youtubers, ni cualquier otro tipo de persona con el verbo fácil durarían unos segundos vivos. Y estoy hablando de uno de los estrenos que viene esta semana a cines, que es Un lugar tranquilo, A Quiet Place, y cuya música está perpetrada muy acertadamente por el maestro Marco Beltrami. Comenzamos un programa de Sin Audiencia llamado 787 y paso a saludar a mis compañeros de esta tarde. Por el micro 4 en la posición 2 tenemos a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y por el micro 2 en la posición 4 tenemos a Mr. J. C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Entre los tres vamos a dar rienda suelta a nuestras filias audiovisuales, cinematofágicas y televisofágicas en esta tarde de miércoles aquí en Sin Audiencia. Un miércoles de abril, que creo que es el 18 de abril, ¿no es así, Jordi? 18 de abril, sí. Más o menos. Ya primavera, ya parece que el clima ha empezado a convertirse. A mí me empiezan a entrar muchos calores sin ni siquiera haber empezado el programa, no te digo nada, al final. Y bueno, pues ya podéis imaginar que tenemos en parte pues alguno de esos estrenos que vienen a esta semana como contenido en el caso de esta película. Si esta fama que tiene A Quiet Place es correcta, no es correcta o está un poco esquinada. Pues incluso nos han hablado de ella ya en el libro de visitas. Es que hay gente... ha tenido Unai también la oportunidad de verla. Ya, pues es que Unai a veces hace trucos de magia. Sí, Unai va a decir la suya antes que la tuya, fíjate. Bueno, él como escribe, puede escribir en cualquier momento. Tengo que esperarme una semana para hablar. Pero además, hoy no voy a empezar por el libro de visitas, sino voy a empezar por iVoox, donde nos han dejado unos comentarios a raíz del programa de la semana pasada. Qué bueno. Que hablamos del señor Shyamala Dindon. Y ¿ha generado esto diálogo, pues? ¿O qué? Sí, bueno, de hecho, dos mensajes de la misma persona, supongo que iba escuchando y se iba repensando y sí. Se iba escribiendo. Era Vacio Zono 3, que nos dice, Shyamalan para mí el número uno actual, ese es el primer comentario que deja, y en posterior reflexión, supongo que un poco por el tema que tratamos tú y yo, sí, de más sangre o menos sangre, nos dice, pedirle más sangre a la película es devaluarla. La elegancia de Shyamalan está en eso, como su maestro Hitchcock, en no enseñar más de lo necesario. De hecho, en su cine, hasta la presente, no hay ni lo ha necesitado. Bueno, es el comentario de Bazzi. Bien, bien. Perfecto. Iba un poco más en mi línea que en la tuya. Bueno. Claro. Opiniones. Sí, gustos, claro, ¿no? Por supuesto. Culos. Ya te culos, digo. Sí, señor. Pasamos al libro porque ha habido pues bastante perorata. Todo el mundo ha dicho la suya. Y el mensaje más extenso de la semana se lo ha llevado el señor Hallenbeck, pero como lo tenemos aquí, ya te digo, pues nos lo va a alargar en directo, ¿no? Sí, o nos puedes hacer un resumen. Sí, hombre, más bien se trataría de eso, porque si no, vamos, no vamos a ir ya, ¿eh? Bueno, empezaba la semana con un mensaje de Sote, porque se perdieron los mensajes de un día del libro de visitas. Quizá algún día explicaremos por qué se cayó la web y por qué se perdió un día el libro de visitas. Quizá sí, pero ¿no? es un secreto a voces. Es un secreto a voces, no lo sabe nadie. Lo sabe Sote, tú y yo, no sabe nadie. Bueno, o sea, a tres voces. A tres voces, bueno, es como una coral. Bueno, ahí queda guardado, pero... es un secreto curioso. Yo creo que el día que expliquemos... es una anécdota. Una anécdota. El día que escribamos el libro de Sin Audiencia, Memorias de un Sin Audiencer, claro, pues, o de dos Sin Audiencers en este caso, pues de dos supervivientes, muchas cosas. Y si encima tenemos colaboradores en ese libro, imagínate lo que puede salir de allí. Bueno, no me lo quiero imaginar. Antes de que se me olvide, ¿es hoy que en la 2 dan la película...? Sí, hoy. En nuestro cine, ¿no? En nuestro cine, a las 10, creo que es cuando empieza la película. Sí, es hoy. ¿Dan la de...? Yo hice a Roque III... Debemos avisar, para los que conocéis al señor Víctor Olid a través de Sin Audiencia o de cualquiera de los proyectos que ha tenido él con Nacho Fiol o en Radio Carcoma, en Madrid, etcétera, etcétera, que Víctor Olid va a estar en el debate que hacen posteriormente a la película. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... Oye, ¿y le van a pagar? Ya, a tanto no llego. Broma, yo me he enterado por Twitter y bueno, pues está muy bien. Pues, no, está Victor, genial. Codearse con toda esa gente de la 2. Joder, no, es que es que igual me pillo una tele esta noche solo para ver para a Víctor. Mira que no tengo tele en casa, pero hoy la voy. No, pero si tienes internet, creo que la 2 sí, te da la emisión de en directo abierta. Soy capaz de hacer cosas inverosímiles por ver a Víctor en la puedes tele. Puedes ver el streaming de ellos, que sí funcionará, no como el nuestro, que es un poco precario. Entonces te lo puedes ver allí, porque recordemos que Víctor Olid tiene una de sus filias, es todo el mundo de Los Señores Pajares y Esteso, extensivo a los Ozores, tanto director como actor, y bueno, pues su conocimiento sobre esa filia le ha hecho ganarse una silla en el debate. A ver, esta semana, digamos, o sea, todas las películas que suelen hacer en este ciclo, cada semana son un poco, siguen un poco un guión establecido. Entonces, esta semana están dedicados a parodias. Entonces, por ejemplo, ayer hicieron una que era así, no me acuerdo cómo era, o sea, yo recuerdo haberla visto en su tiempo cuando la daban las películas los miércoles por la tarde de cine español hace 40 años. Daban una con, creo que era con Juanjo Menéndez, no, con Juanjo Menéndez, no, con Jesús Puente. Sí, exacto, no. Jesús Puente, José López Vázquez, que era como en plan de detectives. No es la de una de... O sea, yo me acuerdo de una de Jesús Puente que era un asesino a sueldo. Hay una que es, usted puede ser un asesino, pero no es esta. Es parecida. Entonces, todas estas, las de esta semana van de ese estilo, van de esa rama. Y entonces, claro, lógicamente, yo hice a Roque III, sí, hace, claro. Hace referencia, lógicamente, a que en aquella época sí, pues estaban en su esplendor las me acuerdo se sube al ring con el pantalón y se le rompe, si no fueras así para marcar de, para fardar de bultaco y todas, bueno, frases es que míticas de la es época. Es mítica, pero bueno. Mítica, esa película es, vamos. En fin. Tendréis al señor Víctor Olid para comentar las cosas, a ver que si le dejan intervenir y hablar y no le... Le cortan, porque sí, el señor sí, Olid es muy franco, en el buen sentido de la palabra, expresándose. Sincero, querías decir. Y sincero, sí, sí. Elijamos sí. Mejor los vocablos. Según lo que digas, soy capaz de samplearlo en algún skit, en alguna producción. No estaría producción. Mal. Sí, no sí, estaría sí. Mal. Volviendo al libro de visitas. Sí, por favor. Erika Fantomas nos decía, joder, qué buen gusto los del Vampire para poner a los Blue Oyster, por el tema de que la banda sonora de ese videojuego que nos decía Polaco tenía, aunque era un cover de los Blue Oyster Cult. Y luego decía, me preguntaba dónde se podrán conseguir esos documentales de Campopiano sobre King. Tienen buena pinta y el de Pet Sematary ya está lanzado, pero no he logrado dar con él. Pues Erika, yo estoy igual. O sea, que quien se entere yo, dónde conseguir esos documentales subtitulados. Y yo llevo meses buscando la de Noche de Miedo. O sea, no hay manera. Está todo el mundo ahí. Estamos bueno, en lo mismo. En algún lugar estarán, ¿no? Se supone. Sudaka nos decía, saludos. Bueno, aquí se abre la sección obituario. Esta semana es vamos, tenemos, esta vez sí que se ha cumplido completamente la norma que van de tres en tres, porque esta semana nos han dejado el señor Milos Forman, director conocido por sus oscarizadas Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus, entre otras obras. Uh-huh. Luego nos dejaba también el señor Harry Anderson, que todos conocen por su papel en Juzgado de Guardia, el famoso juez mago. Aunque hizo otros papeles que luego comentaremos. El juez sin pantalones. El juez sin pantalones, el juez mago. Y también nos ha dejado el sargento de la chaqueta metálica, nuestro Ronald Lee Ernie. Entonces, bueno, precisamente Sudaka hablaba de que, para recordar al bueno de R. Lee Ernie, que entre muchos papeles nos dejó el inolvidable sargento Harman de Full Metal Jacket, acaba de morir, creo que no. Que nunca se incluyó en la necroporra salvadora de vidas. Debo decir que ninguno de los tres estaba en nuestra necroporra. Y bueno, pues. Es lo que tiene, o sea. Es lo que tiene. O sea, quien está en la necroporra de Sin Audiencia tiene garantizada prácticamente pasada, la vida eterna. Es una pasada, ¿eh? O sea, sí, o sea que, ya sabéis, actores, actrices, directores, guionistas, tenéis que acudir a nosotros para que os incluyamos en la necroporra 2018. Si no, y salvéis el pellejo. Salvéis el pellejo, por muchos años además. Sí, porque es que además desde que 2018 no lo ha palmado ninguno, tú. No hay manera, no hay es manera. Increíble. Yo estoy por metido gente como Kirk Douglas, como madre mía, ¿eh? Estamos por mandar sicarios. Del 2016, ¿no? 2016 la primera necroporra. Sí, sí, allá por diciembre o así fue cuando, la empezamos, que fue justamente cuando coincidió que cumplió los 100 años Kirk Douglas. Kirk Douglas, sí, sí. Correcto. Y ahí están. El hombre centenario. Sí, sí. Pues bueno, a ver si llega el bicentenario, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos a Lagartija. Lagartija, bueno, no desvelamos normalmente la identidad detrás de los Knicks, pero aquí sí que la vamos a decir porque es el señor Christian Douglas, que ya vino el año pasado para la edición del Salón del Cómic de 2017, vino al programa para presentar la novela ilustrada, que no le gusta decir novela gráfica, porque en este caso era una novela ilustrada, cuentos impopulares. Sí. Y que la semana que viene, si todo va bien, entrará por teléfono para presentar su nuevo lanzamiento. Que además él vendrá, creo que el 5 de mayo a Barcelona para presentarlo. Sí, un fin de semana. Porque además el Salón del Cómic este año ha tenido sus más y sus menos con la gente que montaba stands, porque se ve que se les ha ido la olla con el tema de precios, stands, ubicaciones y tal. Creo que Cristian nos podrá contar un poquito más acerca de ello. Pero bueno, no solamente nos habla de cómics, sino también nos dice, empiezo el tema diciendo que Ready Player One me gustó y mucho. He de decir que Stephen, según qué cosas, me gusta, pero aquí se nota que está en su salsa. Yo también me leí el libro y para los haters he de decir que los medios son diferentes y para rematar el escritor ha participado en el guión. Así que, dos, coincido con Sudaka, también me gustó Pacific Rim 2. ¿Qué puede salir mal con robots y monstruos gigantes? 3. También vi Death Wish con el tío Bruce para pasar el rato y La Isla de los Perros, no sé cómo se ha traducido en España, de Wes Anderson. No es la mejor de este crack, del séptimo arte, pero adoro la cultura japonesa y me encanta el stop motion, así que no soy nada objetivo. 4. Series. Deciros que ya está la segunda temporada de Lemon Snicket's A Series of Unfortunate Events, una serie de catastróficas desdichas, una de mis series de aventuras y comedias favoritas, con un Neil Patrick Harris inmenso. Espero que el nivel sea tan bueno como en la primera temporada y el hype está a tope con Westworld. Y por último, comentar que estaré en la ciudad condal promocionando una antología de cómic de monstruos el próximo 5 de mayo. ¿Mayo? Y el 12 de mayo en Zaragoza para el Día del Cómic gratis. Sí, señor. También el 27 de abril en Madrid, por si alguien le va mejor las fechas en Madrid, el 17 de abril. Lo recordaremos la semana que viene. Y la semana que viene vamos a empezar una campaña en Twitter para regalar un ejemplar de la grapa del DCG. Entonces deja imagen del Día del Cómic gratis y de su Facebook con el tema del nuevo lanzamiento de la antología de cómic de monstruos, ¿vale? Grande. Y Jontichi nos dice, me paso solo para que os evitéis la entrada de la casa torcida. Decías en el último programa que tenía pinta de ser una historia tipo Agatha Christie y es que realmente es la adaptación de una novela de la escritora. O sea, fíjate si tenía pinta que era de ella. No sé qué tal será la novela, pero la película es un tostonazo insoportable. Una pena porque el reparto. Sí, sí, dice, porque el reparto es interesante. Lo mejor es que sale Julian Sands, el mítico Warlock, al que hacía siglos que no veía. Por cierto, otra serie que promete que se estrena a finales de mayo es Picnic at Hanging Rock, de Amazon, con Natalie Dormer y Samara Weaving, no digo más. Concluyo con otra mala nueva. Ha muerto Harry Anderson, el juez mago de Juzgado de Guardia. Nos hacemos mayores, señores. Pues sí. Cada día. Ya, es que sí, cada día que pasa nos hacemos más mayores. Es inevitable. Y la parca está ahí con su guadaña aguardando. Sí, buscando fallos en el ecosistema. Buscando fallos en nuestra lista. ¿Vale meternos nosotros en la Nicole Paul? Me parece que no va a colar. Para evitar a los mayores, no. Unai, yo he dicho que se había adelantado. Un lugar tranquilo. Empezamos bien. Le voy a dar el beneficio de que no es una pollada indie que quiera compartir sus reflexiones de mierda sobre la condición humana. O sea, ya empieza fuerte. Pero hay que poner a tope la suspensión de incredulidad, no hacerte ni una sola pregunta y no sumar 2+2, porque si no, se te desarma el asunto. No desvela mucho, pero ¿estás de acuerdo? Medio asientes. A ver, tienes su parte de razón, Unai. Bueno. Pues sí. Ahora nos... Luego yo complementaré con mis cosas, sí. Quizás yo no voy a ser tan agresivo como él. Muy bien. El señor Hallenbeck nos hace ya una crónica sobre la serie de terror que se ha visto enterita, sin spoilers, o al menos esa es su intención. Pero lo va a decir hablada. O sea lo he intentado, de verdad. No sé si alguno se me ha escapado, pero lo he intentado. Y por último, Abel nos dice, hola amigos, muchas gracias Jordi y Javi por la aclaración a mi pregunta en el programa pasado. Nunca me hubiera imaginado que Franco tendría algo que ver en el asunto del doblaje. Me dio mucha risa como mencionaba este señor sin nombrarlo y me hizo recordar a Voldemort. Cambiando de tema, ¿han visto la nueva versión de Netflix de Perdidos en el Espacio? Está muy interesante, voy por 2 capítulos y la recomiendo mucho. Se nota que se han gastado su buen billete en esta producción. Espero opiniones del Consejo de Ancianos del libro de visitas. No lo tomen literal, por favor. Hombre. Saludos desde Lima. Pues mira, bueno, no lo había leído, pero me la apunto porque es una serie que a ver, no la vi en su época porque no... No coincido nunca, claro. Vamos, en mi dentro de mi de ese disco duro del cual estábamos hablando antes de empezar el programa, no, no la tengo registrada. No sé si alguna vez vi algún episodio cuando hacían a veces, recuerdo alguna vez que habían hecho, pues cada semana te dan un episodio de una serie antigua. Y así pude ver algunas series que yo, la de Yo Espía, la del, el, ¿cómo se llama? La del Prisionero. Pero episodios sueltos, te daban un episodio suelto. El Prisioner, que es la que ponen en su canción, la introducción, los Maiden, ¿no? Sí, exacto, la del... La del Patrick McCuhan, exacto, esa misma, sí, correcto. Sí. Bueno, la canción se llama The Prisoner también, la canción de Maiden. Yo no me acuerdo. Qué bien más traído. Está bien. Y ahora ya no sé de qué estaba hablando. Bueno, de, no importa de series, de Lost in Space. Te quería decir que aprovechando que estamos en el libro y que has explicado un poco en el libro, además de forma extensa, el tema de terror, quiero que nos expliques un poco de terror. Antes de empezar con los estrenos y ese lugar tranquilo, vamos a meternos en el terror, que además ese terror, ese título, ese cartel, insinuación a la cosa, vamos a desmentirla un poquito, ¿no? Yo creo que sí, porque yo creo que, a ver, no es una serie primero de lo que llamaríamos terror, con criatura, aunque la criatura existe y tiene sus apariciones, según la persona que hoy debería estar aquí al lado, pero que al final no ha podido venir. Vamos a saludar a Cola Blanca, exacto, ¿no? Hola, sí. Emilio. Saludico, majo. Pues él me ha criticado a nivel, digamos, personal el tema de la CGI. O sea, dijo que era bastante mala, pero bueno, yo como no me suelo fijar en estas cosas, pues yo tiré para adelante con la serie. Pero es eso, el tema de la criatura es lo menos importante, ya que se trata de una historia sobre todo de supervivencia, porque está basado en hechos reales. O sea, son dos barcos, porque ese es otro tema. O sea, se nos ha presentado la serie con un título que es The Terror. Que es el nombre de uno de los barcos. Que es el nombre de uno de los barcos. Y no es que sea más importante que el otro. Para nada, o sea, yo que digamos he visto los 10 episodios, además me la he visto con tranquilidad, un episodio por noche, porque además no son episodios muy largos, porque exceptuando creo que el primero y el noveno y el décimo, que son sobre los 54, 55 minutos, el resto no pasan de 42. O sea, son una serie, pues bueno, llevadera, ajustadita. Porque además como realmente es una situación bastante alargada en el tiempo. Porque además, de repente que van pasando, entre capítulo y capítulo, pasan meses. O sea, claro, estamos hablando de... Entonces no quieren hacerse ni pesados ni redundantes. Exacto. Y entonces, bueno, pues se trata de eso, de una famosa expedición que hubo a mediados del siglo XIX, de dos barcos que intentaban encontrar un paso, lo que era el paso del noroeste, pues para intentar que la Compañía de Indias, aquella famosa amiga de aquel personaje. El señor Tom Hardy, ¿no? Exacto, Tom Hardy, que siempre estaban allá maquinando qué podían hacer con aquellas tierras. Y el otro se la daba con aquellas, claro, con aquellas tierras, bueno, que estaban en por Alaska o... Sí, sí, sí. Pues estamos hablando de la serie Tabú, por si alguien se ubica. En Canadá, sí, por ahí. O Canadá, bueno, no me acuerdo por dónde era. El caso es que en este caso pues es un poquito más para allá, casi abajo. O sea, tocando, digamos, ya la parte de Alaska, ya tocando con, entiendo que es con Rusia. Yo tampoco me he situado, no hay un momento que deshaga dirección Polo Norte, digamos. Sí, sí, o sea, a incluso hacer referencia a una isla que es creo que es la isla del rey Guillermo... Pero vamos, no sabría realmente situarla en el espacio geográfico. En el geográfico en el cual está, pero bueno, es lo de menos, la verdad. Salen esquimales, o sea, vale. Y entonces, bueno, la historia es, digamos, lo que pasa en esos, lo que se supone que les pudo pasar a esa expedición que, vamos, esto sí que no es un spoiler. O sea, es histórico. Bueno, no lo digas por si acaso. Vale, pues porque no, habrá gente que... O sea, había gente que se molestaba porque dijeron que Pablo Escobar había muerto, o sea, imagínate. Vale, pues... Bueno, no creo que sean oyentes sin audiencia, ¿eh? O sea, tampoco vamos aquí a poner en entredicho... Ya se pueden imaginar. Pero si Pablo Escobar es inmortal, tío, ¿cómo va a morir? Con lo cual, pues el título que hace referencia a uno de los barcos que tiene el nombre de Terror, porque el otro se llama Erebus, o sea, con lo cual, pues... A lo mejor Erebus era menos comercial que de Terror. Sí, supongo que sí, pero claro, si la gente se piensa que va a haber una película, o sea, una serie de terror con una criatura al estilo, pues no sé, por ejemplo, la de Stranger Things, pues no es eso. ¿Esto es un spoiler también o qué? No. ¿Stranger Things hay criatura? Bueno. Joder. Bueno, algo tenía que haber en Stranger, si no sería Stranger. Y si le pones incluso plural, también. Vale. Bueno, sobre todo en la segunda temporada. En fin. Estábamos en The Terror. Estábamos en The Terror. Dices que el otro barco se llamaba, perdona. Erebus. Erebus. ¿No pueden haber puesto el título de la serie The Terror and the Erebus? Algo así. Yo hubiera sido más. Aunque finalmente tampoco. Porque finalmente son. O sea, sí que se trata de dos barcos, pero los barcos los vemos al principio moverse, pero se acabó. Ya. O sea, se quedan estancados en el hielo y de allí no hay quien los mueva. Y ya no sirven para nada los barcos. No ahí. Sirven absolutamente para nada. O sea, quedan a expensas de lo que quiera hacer el hielo. Uh-huh. Si el hielo dice, ahora vais a ir para aquí, o sea, los barcos van para allí. Ya. Pero nada más. La deriva. Bueno, deriva lenta, pero continua. Entonces, lo que más he puesto ha sido, pues eso, que es sobre todo una serie, al ser británica, pues los actores están todos espléndidos. Uh-huh. Lógicamente, verla en versión original es... Por el tema de los acentos es brutal. Y los actores están todos, para mí, extraordinarios, exceptuando... Hay dos casos en los cuales, digamos, he separado. El primero es uno de los cabezas de reparto, que es el actor, el Kieran Hans. ¿Hans, eh? Sí, Hans. Es que como veo muy poco y lo tengo aquí... No sé si es Hans o... Hins. Igual se pronuncia Hans, bueno. Nuestro Man Rider de Juego de Tronos. Sí, señor. Que es, digamos, el que hace del comandante de la expedición. Pues este, para mí, está muy sobreactuado. Incluso que por cierto, por curiosidad, ¿el comandante en cuál de los dos barcos va? Va en el Erebus. ¿Ves? Es que no sé por qué me ha venido que... Digo, ¿a que no va en el de terror? No, hombre, no, para yo nada. Yo he tenido un déjà vu. Para nada. Y no sé si... Bueno, nada, no voy a decir nada. Bueno, más, no ha sido un déjà vu porque creo que nunca había estado allí. Es más como dice Ernesto Sevilla, un bugalás. Que es al revés. No he estado allí en mi puta vida. Vale, me lo apunto. Y entonces, pues, la verdad es que... creo que está bastante sobreactuado. Incluso si os ponéis a mirar en la página del IMDb sobre la serie, las fotos en las que aparece él, aparece con unas expresiones, yo creo que... O sea, que ya se ve la sobreactuación incluso en la imagen fija. Sí, ya. sí, realmente. O sea, las tres o cuatro fotos en las cuales sale él, dices, coño, que chico, relájate, o sea, eres el comandante, ¿no? O sea, ¿pero puede tener una justificación este estado no, para alterado? Nada. Ya te digo yo. O sea, que las nada, situaciones, nada, el aislamiento, olvídate, la locura. Nada, y no me estires de la lengua, nada. Ya está, nada. ¿Este hombre solo le dan papeles en frío extremo? ¿Qué le pasa? Sí, bueno, hombre. Hace poco salió en Gorrión Rojo también, porque claro, hacía de general soviético. Fíjate. Y también hacía frío, ¿no? También hacía mucho frío. Bueno, yo lo recuerdo en la segunda de no, la... No, porque broma. Lo ponen no, al otro lado del no muro, es, no lo es ponen una broma. En la junto al Polo Norte, lo ponen en ahí Moscú. En Moscú. Bueno, sí, sí, pero no, recuerdo no, la segunda no es, de Tomb Raider, no broma, pero bueno. Tío. No me acuerdo dónde estaba tampoco. Tampoco. Igual en Sebastopol, vete a saber, bueno. Y el otro caso del que he hablado ha sido más, digamos, de decepción personal, ya que, lógicamente, es una serie de hombres, de actores, pero por varios flashbacks, que además están, creo que están bastante bien puestos, o sea, no han abusado. O sea, justificados. Están bastante justificados, más o menos, o sea, un poco para intentar explicarte algunas, o bueno, o algunas cosas son flashback o otras son realmente lo que está pasando. En el momento que ellos están perdidos. En el momento perdidos, que están ellos pues, jodidos. ¿Cómo está reaccionando la gente? Exacto, en otro un poquito. Lado? Pero tampoco. Tampoco se, abusando, ¿no? No, para nada. Son temas puntuales. Entonces estás hablando de una actriz. Estoy hablando de una actriz que ha envejecido muy mal. Ay, pobreta. Pero muy mal. Ay. Que es la Greta Scacchi. Para los que. Sí, yo estoy perdido ahora. Bueno, hostia, a mí presunto inocente. Sí. Ah, vale, sí, sí. Sí, sí. La noche de los cristales rotos. Es una actriz, sí, digamos, de origen italiano. No me acuerdo si su madre, me parece que era británica. Pero Greta Scacchi. Scacchi, con Scacchi. Dos Cs y entre... Sí, sí, sí, sí, sí, no, ese sea. Sí. Un trozo de mujer, que te lo digo yo. Luego también había una que se llamaba Fuegos Internos o algo así, Pasión en Kenia. O sea, Pasión en Kenia. Hombre, yo La noche de los cristales rotos y esa sí me acuerdo, pero ya Fuegos Internos y Pasión en yo Kenia... Yo no la he visto, esa... Perdido estoy. Vale, yo esas tampoco las he visto, pero... Vale. Pero que las ha hecho. Las ha hecho y era una mujer hermosa. Bueno, yo la encontraba, ya digo. Tipo, tipo mayorata. No tanto. No tanto. No es ese estilo de actriz italiana. No. A mí, vamos, ya digo. O sea, en el libro de visitas he querido hacer el famoso comentario de cuántos dedos te cortarías. Esa famosa escena de la película El último Boy Scout. Que hacer de cierto personaje que aparece en la película respecto a la mujer del protagonista. Un tal, no sé qué, de Hallenbeck o algo así, creo que se llama. Ahí, sí, creo que era ese. Pues, el entonces, agua moja, el cielo exacto, azul. Exacto, pues esta actriz estaba en, o sea, en las finales de los 80, principios de los 90, estaba en mi lista de las más deseadas. Y envejeció muy mal. Muy mal, pero mucho. O sea, no os lo podéis llegar a imaginar. Yo cada vez que la veía digo, por favor, porque va a salir en varios episodios. Pero que igual está maquillada o la han caracterizado de anciana. No sé, ¿qué quieres que te diga? No hacía falta hacer eso. Creo yo. No hacía falta. Bueno, te han matado mi toro. A mí sí. La verdad es que sí, me la han matado, pero totalmente. Bueno. Y nada, y explicar eso. Pero bueno, ella a nivel actoral está bien. Sí, a ver, es que, o sea, no es una cuestión, aquí es una cuestión más de feeling personal. Bajón de la libido que no otra cosa. Sí, ¿no? Sí, es bajos instintos, o sea. Sí, sí, directamente. O sea, temas personales, dejémoslo ahí. Dejémoslo a un lado. No, a ver, sus papeles correctos, creo que es la que hace de mujer justamente del famoso comandante de pongo esta cara para suponer que estoy acojonado. Pues entre el Girian y ella, pues son los dos que te han decepcionado. Pero vamos, la pareja, de hecho. Pero que el resto de actores están, y sobre todo el Jared Harris, está increíble. Y además hago también referencia en el libro de visitas a que, digamos, dejan buen puesto porque su señor padre fue un auténtico experto en este tipo de películas. Recordemos que el señor Richard Harris, padre del Jared Harris, pues entre otras hizo Un hombre llamado Caballo, la primera versión que hicieron del Renacido la hizo él. Sí, o sea, sí. Una época se dedicó a hacer películas de ese estilo, bueno, iba a decir la de Leorca, también las pasaputas, no vamos a negarlo. Con lo cual, pues este también está dispuesto a sufrir y a pasar hambre. Bueno, es que a veces las producciones lo exigían. El título que pienso yo que podría haber sido el más correcto es Aquí quiero ver yo a los de Viven. Pero bueno, eso ya es algo personal. Muy bueno, bien. Quizás puede ser un poco spoiler ese comentario también. No. Sobre cierta costumbre nutricional. Bueno, le vamos a correr un tupido velo. Hostia, que estamos hablando del siglo... A mí lo que claro, más me 19. Gusta de toda la historia es realmente que te das cuenta de que en aquella época, o sea... lo que llegaban a hacer, o sea, lo que estaba la gente dispuesta a hacer, o sea, porque este era un viaje que ellos ya sabían que iba a ser de varios años. Sí, y que posiblemente tuvieran problemas. Es que a mí ahora la referencia que me viene a la cabeza es una referencia literaria. Uh-huh. Es un yo recuerdo en mi EGB un profesor de literatura, para mí excepcional, porque fue muy valiente en un colegio de jesuitas. Nos hizo el primer trimestre leer clásicos, la Ilíada, la Eneida, cosas así. Y luego se destapó en el segundo trimestre dándonos unos libros de lectura que desataron las iras de parte del claustro y de algunos padres bastante conservadores. Estamos hablando pues de los 70, de la dictadura de Franco recién desaparecida. Y es que ese segundo trimestre... Las dos lecturas que nos cayeron fueron Viven, precisamente, y Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Joder. Que yo no sé si lo habéis leído, pero el contexto del barco, tema... Bueno... Supervivencia sí, y tal, sí. Me trae recuerdos del pasado. Viven hay que echarle... Entonces, ambas obras yo creo que tienen un poquito de esencia de terror, sí, ¿no? Sí. A ver, realmente con lo que es la historia de Viven... Tiene bastante semblanza. Pero claro, aquí estamos hablando de una situación que se dilata en el tiempo, pues eso. Ahora no recuerdo cuánto tiempo, pero estamos hablando de, a veces entre episodio, capítulo y capítulo, pues pasa un invierno, por decir algo. O sea, un invierno de los de ahí arriba. De los de ahí arriba, exacto. Que vaya tela. Vale, vale. Y pero es altamente recomendable. Eso te iba a decir ya como conclusión. Sí, yo la recomiendo, pero no penséis eso. No voy a pensar que vais a ver a cada episodio o vamos a ver cómo podemos con este, vamos a por este, vamos a hacer a un grupito, le vamos a hacer una trampa, nos vamos a pintar la cara, nos metemos el barro. Ay, que estoy hablando de Depredador. Vamos, que no es eso, que no es ni Depredador y tampoco es aquella claustrofobia de la cosa, o sea, de tú puedes ser ese, no. O sea, aquí queda más o menos claro qué es esa criatura. Uh-huh. Más o menos. ¿Y qué tal cierra la serie como tal? Hombre, bien. O sea, queda todo ahí bien chapado para no continuar, me refiero. Sí, ni por supuesto, o sea, por supuesto. Temporada única, quiero decir. Sí, temporada única y final, sí. Bueno. Y no me hagas porque tiro para los spoilers, pero ya. No. Simplemente no, por saber si eso, si ahí quedan cosas sueltas única, o no. Porque además está basado en un libro del cual pues ahora estoy incluso interesado porque me imagino que puede ser con... una de mis siguientes lecturas, cuando me acabe la puñetera versión en inglés que me estoy leyendo de It, que voy a un ritmo bastante... Hombre, es que tú también te has metido en una faena ahí importante, ¿eh? Pero lo que estoy disfrutando. Ah, bueno, claro, lo gustillo que te está leyendo It en inglés. Exacto, o sea, es que es como en los viejos tiempos. Yo alguna vez lo había hecho, de cogerme un TVO y leérmelo, o sea, casi, o sea, palabra por palabra, o sea, cuando sí. Ya me lo tenía ya muy gastado, decía, hostia, voy a leerlo. De gustarlo, sí, sí, eso lo había hecho con algunos del Mortadelo, y no sé, recuerdo el famoso de las Olimpiadas, la primera historia de las Olimpiadas de Mortadelo y Filemón, yo no sé. Sí, porque luego, para mí Ibáñez es un maestro, pero se volvió muy recurrente cada Juegos Olímpicos, cada Mundial, cada... No, y era lo mismo, era el comeback, ¿no?, de alguna Ciro manera. Fácil. Y, sí, era ir a lo sí, fácil. Sí, a ver, era ir a lo fácil, pero yo, para mí, tanto las Olimpiadas, que además... fueron sin nombre, porque además eran en Ratonlandia. Sí, sí, las Olimpiadas directamente. Y sí, luego sí. El Mundial 78, que para mí es casi podría ser la mejor obra que he leído yo de Mortadelo y Filemón. Bueno, yo es que le tengo mucho cariño a todo lo que es la Caja de los Diez Cerrojos, sí. El Sulfato Atómico, Magín el Mago, todas las obras primigenias. Sí, sí, a ver, todo lo de los 70, pues eso, sí, finalmente sí, sí, sí. Es lo mejor. Pero que yo ya digo, el Mundial tiene tantos gags tan brutales, o sea, me parece increíble. Pero si todas estas que cada cuatro páginas tenían que conseguir algo, pues la de los Diez Cerrojos, luego también a la caza del cuadro. Sí, el armario del tiempo. Sí, ¿no? Pero esa era fue una película. Y no fue la película, no sé si llegó a salir el cómic. A ver, hicieron una especie como de libro así con fotos de la película, pero creo que él dibujara, no había, igual que por ejemplo hizo con la última la última película que hicieron de dibujos en 3D. La dirigió Fesser, sí. Ahí hizo también un libro, el Ibáñez hizo también un libro en 2D. Vale, vale. Digamos, uh-huh. O sea, manteniendo el estilo que él siempre ha tenido. Sí, que es posible que saliera a raíz de la película y no al revés. Uh-huh. No, yo la que también que además el armario del tiempo es que me acuerdo yo, porque era la vi en un programa doble en el cine Lido, antes de que el cine Lido se convirtiera en un cine S. Pues nos ponían programas dobles muy raros. Porque si no me equivoco, el armario del tiempo la vi con el último tren a Katanga, que no tiene ningún sentido. Doble ese programa doble. Eclécticas. Pero muy eclécticas. O sea, te ponían una película infantil, que además yo reconozco que era bastante insufrible, el armario del tiempo, ya de niño a mí me parecía aburrida. Sí, y, sí. Bueno, igual que luego la serie que hicieron de dibujos de finales de los 80 o principios de los 90. Pero eso ya me pilló, yo estaba pensando en otras cosas. No, yo también. Lo que pasa es que yo recuerdo que en esa época pues mis sobrinos iban coleccionando las cintas de vídeo que regalaban los sábados en el no sé en qué periódico. Uh-huh. Y yo un día quise verla y digo, sí, esto es lo que está en el libro, pero esto no es. No es. Sí, o sea, no, ya. La cosa que al menos en la versión esa última de dibujos creo que está bastante bien conseguida. Bueno, pero es tan ecléctico como somos nosotros, que hemos empezado hablando de terror y hemos acabado hablando de Ibáñez. Esto va así. Somos sí, así de eclécticos, es que también. La deriva. Aviso una cosa, ahora que relacionamos eso, porque justamente comentándolo con Emilio, relacionamos ayer la escena del final exacta de la serie. No hagas spoiler. Que no voy a hacer spoiler, con una escena de un cómic de Mortadelo y Filemón. Exacto, o sea que cuidado, ¿eh? Ahora me has matado, porque casi me voy a tener que ver los 10 capítulos para saber de esa escena sin hacer spoiler. Aunque yo me puedo imaginar cuál. Y no lo voy a decir porque sería un spoiler, aunque vale, no sé vale, nada pues, de la pues serie. Pensároslo y luego, si queréis, fuera lo decimos de fuera. Yo también de me estoy imaginando algo. Yo tiene, yo, esas viñetas finales. Eso te iba a decir. El gesto que acaba de hacer Hallenbeck ya me ilustra. Bueno, ahí en fin. Está la cosa. Bueno, no vamos a profundizar. Venga, más. Va, vayamos que la liaremos. Con esas páginas de diario. Las noticias de Sebastopol. Dos agentes de la TIA están siendo buscando. En fin. Y un esquimal con un agujero sí, en el señor, hielo sí, pescando. Señor, pescando y bueno, no voy a decir nada más. Ahí está. Y el otro disfrazado de foca. Mal disfrazado. Bueno. Bueno. Corremos un tema. Un tupido vela. Sí. Pues vamos a estas alturas del programa con los estrenos. ¿Habéis visto? Que bueno, pues vamos con los estrenos. Que lo rompemos. Además, hoy hay bastantes estrenos. Solo hemos visto muchos. Uno. ¿Qué pasa? Están y además, el señor Alejandro Sanz tiene un estreno de esto un, no puede de ser. Un documental no puede en ser. Exclusiva para el jueves y que las otras películas vengan el viernes. ¿Por qué? Me pregunto yo. Bueno, en fin. No voy a dar mi opinión en público porque pienso en positivo y no en hacer el mal. Vale, ya está, pues no ya voy está. A decir nada más. Que está últimamente la cosa muy mal. A ver lo que vas a decir. Por eso. De todas formas, yo voy a decir una cosa a favor del señor Alejandro Sanz. Bueno, di lo que quieras. No, no te voy a rebatir. En el sentido de que... compone y canta sus propias canciones y no le ha regalado a nadie nada. Ahí lo dejo. Pisando fuerte, ¿eh? Aunque tuviera esos inicios y peores, ¿eh? Porque tiene antes tiene unos antes discos tipo Astracanada con... Bueno, ¿cómo se llamaba? Alejandro Magno. Magno, exacto. Y con una que y con Magno, el pisando el fuerte, el pisando fuerte no es la peor etapa de Alejandro. Por favor. Pero bueno, debo reconocer que cuando a veces la industria a una cara bonita le compone, le da y le da la carrera musical, para mí en este caso me puede o no gustar su música, pero lo que tiene se lo ha ganado él. Eso es como, o sea, entonces no me molesta en ese sentido. ¿Vale? Esas dos letras llamadas OT dan mucho bueno, chuchu. Es lo que hay. Exacto. Lo que vende es lo que hay. Tenemos la televisión. Pues no será, pues lo venderán, que pero la no, gente consume. Pero no por lo que estamos aquí. No, exactamente. Por eso nosotros hacemos alternativas a ver la tele, pues escuchar la radio, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo. Bueno, pues dentro de los estrenos, que hay muchos, muchísimos. Un montón. Pues yo creo que hay un par que podemos destacar. Uno es el que vas a hablar tú, El Lugar Tranquilo, del señor John Krasinski, pero tenemos una película que cuanto menos me ha parecido curiosa, 9 dedos. Bien, bien, Jordi, porque yo también la tengo apuntada en mi chula. Dirigida por el señor F.J. Osang, que si no me equivoco, no sé si... Es un señor francés, y diría que su 11º o 12º largometraje, que a pesar de tener ya los 60 cumplidos, no ha sido súper prolífico, pero que... Por lo que he leído, porque yo no conocía su trayectoria, rueda siempre en blanco y negro. O sea, no solamente hace cine noir, sino que es noir de cabo a rabo. Es noir e incluso polar en un momento dado. Correcto, sí. Y polar francés. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es cine negro francés. Realmente es así. Pero actual. Exacto. Entonces, bueno, la sinopsis es como críptica y a la vez curiosa. La voy a leer. Sí. O incluso explica demasiado... Para mi gusto. Bueno, no lo sé. Noche cerrada en una estación de tren. La suerte de Magloir está echada. Joder, el Magloir me ha sacado. La suerte de Magloir está echada cuando, huyendo de una redada, termina con un fajo de billetes de un hombre moribundo en la mano. A partir de aquí, la excéntrica banda de criminales de Kurz lo captura y le convierte en su cómplice. Entonces, ya empieza a explicar más cosas, pero digamos que todo empieza a ser una conspiración. Donde un tal 9 dedos parece que es el que está en la sombra manejando moviendo los hilos de las marionetas. Correcto, que moverá una marioneta con 5 hilos y otra con 4. Me temo, no le van a quedar más narices. Pues bueno, pues... Pinta guay. Sí, película francesa y en blanco y negro. Pues cine negro francés, polar, y para el que disfrute de este cine, pues una propuesta interesante y que tampoco suele ser muy habitual... En las pantallas pues no, la de cine. Alguna va cayendo de vez en cuando, pero son cuentagotas. Incluso parece que haya más cine negro oriental últimamente que no cine negro europeo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto es. El problema es siempre el mismo, la distribución. Sí, distribuidoras interesadas en traerlas. Sí, que en Francia, a ver qué tal, se siga rodando este tipo de, sí, sí, no, de hecho, film noir y todos, aquí no llegue muchas todos veces. Todos los años vienen unos cuantos títulos a festivales, aunque son de estos títulos un poco. Esquinados dentro de la amplia gama del fantástico o del género, por decirlo fuera del fantástico, que va más al rollo eso, pues policíaco, neo-noir o neopolar. Y de hecho, pues aquí han caído algunas en los últimos años en Sitges y las hemos comentado por aquí. Me refiero que es un reducto también de festival este tipo de productos al final. Correcto. Y antes de que entres con Un Lugar Tranquilo, viste que también viene la de Wes Anderson, la de Isla de Perros, sí. Que además vi el tráiler. Es animación. Es stop motion. Stop motion. Es muy curiosa, sí, la cuanto menos. Es muy friki. Muy friki, muy friki, sí, pero muchísimo. Como Wes. O sea, Wes es friki, ¿no? Él en sí mismo. Sí, o sea, es un chico que busca a su perro porque los perros, bueno, no voy a hacer spoilers porque el tráiler te explica de más, yeah, mucho de más. ¿Los perros hablan? Y los perros hablan. Ah, y además, amigo. Las voces son de Edward Norton, Bryan Cranston, Bill Murray, o sea, que claro... Yo creo habituales, que... habituales de antes. Sí, señor. El Bill Murray es... Bill Murray, bueno, fijo. No falla. Entonces... siempre recomendamos la versión original y tal, pero aquí yo creo que es ineludible. O sea, ver unos maniáticos saber lo que ahí... habrán hecho aquí. Yeah. Uf, ¿se habrán hecho una de esas de gente famosilla? No lo creo. Pero no es tan famoso Wes Anderson. Yo supongo que siendo una película de Wes Anderson y además con lo raruna que tiene pinta de ser esta película, habrán cogido dobladores profesionales. Yo recuerdo que con la del Mr. Fox pasó algo así, que también estaba, tenía unos doblajes, o sea, unas voces originales increíbles, y aquí me parece que fueron los estándar, por decirlo. Claro, correcto, correcto. Los dobladores es lo que tiene pinta. Del día a día. No estamos hablando de soy un pez o cosas de estas y que me metan al señor Fernando Tejero o a quien sea, ¿no? Que yo, zapatero a tus zapatos, los actores que son actores que hablen con su voz, pero los actores que son dobladores son los verdaderos intérpretes del doblaje, ya que tenemos que soportar las películas dobladas, al menos para mí, que lo haga un profesional y a ser posible con tiempo y con dedicación, sin que le presionen temas económicos para hacer su trabajo. Oye, yo antes de dejar el tema de los perricos y la isla, yo es que creo, ahora sí, intentando hacer memoria, que te crees muy mala la mía, es que yo no sé si he visto alguna, y va a parecer un pecado esto que voy a decir, pero no sé si he visto alguna peli del Wes Anderson. ¿Vosotros habéis visto algo, sí, pelis ver, de Wes este hombre? Hizo... Yo es que estoy, creo que me he quedado fuera de esta órbita, no sé por qué. Yo la del Mr. Fox recuerdo haberla visto. Yo he visto la de Mr. Fox y he visto la de la familia, la que él van en un batiscafo. Pero es que a mí el señor Wes Anderson no me llama mucho. Los Tenenbaums, ¿no era? Los Tenenbaums. O Tenenbaums. Sí. No sé por qué me salió Tenenbaums. Porque además creo que salía el... ¿Bill Murray? No, sí, Bill Murray no. ¿Jim Hackman? Entre otros. No, vale. El rubio del flequillo de Zoolander. El... Ah, vale. Sí, ya sé. O sea, uno de mis actores fetiches. Que sí, ¿no? Que sí. Ya, ¿cómo no? Cuando se junta con el Ben Stiller ya me mata. ¿Cuándo has dicho frase? Clive Owen. ¿Cuándo has dicho? No, el Owen. El Owen. Owen Wilson. Owen Wilson, coño. Ay, qué memoria. No, pero que cuando estabas hablando triple, y has dicho rubio, yo ya sabía a quién te referías. Ya nos vamos conociendo. Es que ha pensado tan fuerte que lo hemos visualizado aquí en medio de la mesa aquí de invitados. Yo no sé qué me pasa con algunos, ya lo sabe la gente que escucha la audiencia, que los tengo un poco cruzaicos y entonces... Bueno. Yo es que no es que lo haya esquivado por nada, pero me estaba dando cuenta y digo, hostia, creo que las famosas suyas al menos no me suena de haberlas visto. Con lo que he visto del que es poco, sí. Ya me da pereza ver cosas de él. Bueno. Y viendo el tráiler de esta película, La Isla de los Perros, me dio pereza también. No puedo evitarlo. Y mira que la stop motion me gusta y tal, sí, sí, pero... Sí. En manos de Wes, vete tú a saber. Es que es raruna, o sea, ya el tráiler es muy raruno. Bueno, pero ya mola que haya pelis rarunas. No, sí, está que muy no bien. Sean estándares. Y a lo mejor luego la ves y te cautiva, pero... Yo tengo una pendiente de él, aunque parezca mentira. Mr. JC, dígame. Que yo tengo una pendiente de este hombre... Más que nada porque uno de sus protagonistas es el señor Walter Bruce Willis. Pero anda. Claro, si todavía no he visto ni la última justiciero, pero el Bruce Willis protagonizó, fue uno de los protagonistas de una que se llama Moonrise Kingdom. Y de la Moonrise cual oí hablar bastante bien de ella. Es acerca de dos niños o preadolescentes que deciden escaparse. El Bruce Willis creo que hace de sheriff. Pero un papel de sheriff como bastante relajado, o sea, y bueno, el reparto era bastante coral porque también salía el Edward Norton, sí, lo gigante bueno. Bill Murray. Siempre tiene repartos muy corales. No este era los señor. Tenenbaums, la que vi yo es Life Aquatic. Life Aquatic, vale. Pero es de la misma época también, ¿no? Diría yo. Sí, son seguidas. Sí, creo. Sí, bueno, yo diría que los Tenenbaums es anterior, es de 2001, ajá. Y Life Aquatic es de 2004. ¿Vale? Tiene la de Viaje a Dajerlin, la Academia Rushmore, el Gran Hotel Budapest, que esta sí que me la han recomendado por activa y por pasiva. La tenía para ver con la parienta desde hace un montón de tiempo y no me la he acabado viendo. En fin, yo ya te digo que le debo a lo mejor una disculpa al señor Anderson, pero es que nunca he acabado de entrar en su registro. Oye, hay gente que lo tiene muy... No, por eso, por comprado, eso. No, no, a ver, es como todo, su legión de... Hay de gente a la que le gusta mucho, sí, señor. Bueno, en fin. pues hecha esta reflexión ya... ¿Vamos a pasar al lugar tranquilo? Me quedo más tranquilo cuando voy a un lugar tranquilo. Aunque no es un sitio para quedarse muy tranquilo el sitio de la película esta, pero bueno, de esto lo vamos a un poco a explicar ahora en este asunto. Pues veréis, la cosa es que no sé si todo el mundo está al tanto de que esta película pues está cosechando... En general, bastantes buenas críticas, la están ensalzando bastante, tiene una nota muy alta en los sitios de internet donde se ponen notas de películas y tal. Y bueno, pues realmente pues ahora os voy a explicar un poco yo si mi parecer, pues coincide con este pequeño hype que hay, ¿no? Con este pequeño subidón de gaseosa que tiene esta película. Sí, pero parece que este año todas las mejores de películas de terror del siglo XXI están apareciendo, porque con Annihilation, aunque sea más sci-fi y mezclada con terror y tal, parece que haya súper... Y luego las ves y... O la gente no ve mucho terror y mucha ciencia ficción y cualquier cosa hace que suba todo como la espuma, o no sé qué pasa, ¿eh? Esa es una posible causa, pero yo voy a analizar más las que tienen que ver con las cosas de dentro de la película, más que con las externas, que supongo que es lo que al final pues se debe hacer para valorarla convenientemente, ¿no? Porque a mucha gente le puede parecer unas cosas, pero claro, el que la ha visto soy yo y yo tengo que decir la mía, ¿no? En fin, en un lugar tranquilo, A Quiet Place, también en América Latina se le ha titulado Un lugar en silencio. También lo de quiet, a veces en inglés, pues tiene unos matices más de silencio que de tranquilidad, según en qué contexto se use. Y, visto de qué va el argumento, pues tampoco queda nada mal lo del silencio, porque es un elemento importantísimo en la trama. Un lugar tranquilo está dirigida por un actor, que a veces es director también, que es el señor John Krasinski, y que casualmente, pues como actor está ahora haciendo, o ha estado haciendo, porque igual está en fase de postproducción, de Jack Ryan en la versión televisiva de este personaje literario que luego pasó a película y que ahora pues le van a introducir pues en su versión televisiva. Supongo que también al ser un personaje relativamente fácil de serializar, pues han optado también por hacer una serie con este personaje. Pues este señor, el John Krasinski, pues dirige de vez en cuando también, y de hecho, pues este Un lugar tranquilo es su tercera película. De las otras dos, yo no tengo muchas referencias. La primera fue en 2009, Brief Interviews with Hideous Men, y la segunda fue en 2016, más cercanita ya, The Hollars, que de esta sí que hay pues algunas... bastantes referencias por la red si queréis buscar sobre estas películas previas a Un lugar tranquilo, y que ninguna de ellas tiene que ver con el contenido real de esta que tenemos delante, ¿no? De hecho, antes de empezar a explicar qué es Un lugar tranquilo, yo creo que una vez vista la película y una vez visto el espíritu que tiene, yo creo que tanto el director como los guionistas lo que han hecho aquí es una especie de venganza metafórica en esta historia con la gente que hace ruidos molestos en las proyecciones de las películas en el cine cuando están comiendo, comentando o mirando el móvil o molestando a otros espectadores. Los que se sientan alrededor de nuestro amigo Cola Blanca. Sí, que siempre que va arrastra una legión de, es como un imán. De molestos espectadores. Pues bueno, que sepáis que para esos espectadores está dedicada esta película en concepto, o así lo veo yo, tal y como lo he visto al acabar su visionado y valorando un poco lo que nos cuenta. ¿Qué tenemos en A Quiet Place? Pues tenemos a una familia que vive aislada en una zona rural. El mundo, por alguna razón, estoy hablando de los primeros minutos de la película, ¿vale? Se ha ido al carajo por alguna razón que está un poco pues de fondo, pero que no se dice de buenas a primeras, sino que se va deduciendo conforme pasa la película. Y esta familia tiene que, digamos, hacer frente a su día a día con una serie de comportamientos y de normas que deben hacerles muy sigilosos, porque hay una amenaza en el medio externo. Estamos hablando de que esta familia vive en una granja y que de vez en cuando hace incursiones en zonas urbanizadas, en pueblos y tal, pero siempre teniendo las precauciones inherentes al medio en el que se mueven. Y es que viven en un momento del mundo, en el año 2020, en el que hay unas criaturas, unos depredadores que son ciegos y que se guían para cazar por el sonido. Entonces hay que ser la persona más silenciosa del mundo si quieres sobrevivir en este momento en el que, aparentemente, por lo que nos cuenta la película, quedan ya relativamente bastantes pocos humanos en el planeta. Y además están cayendo con suma facilidad porque... son un alimento codiciado. Alimento codiciado, y aparte tienen delante a un enemigo que es atroz y letal. Y además sin ningún tipo de contemplaciones ni de puntos medios. O sea, ¿hace ruido? O sea, palmas. O sea, así te lo digo, Francisco. O sea, se te escapa, se te cae un algo del bolsillo al suelo, hace clink, clink, clink, a tomar por culo. O sea, me refiero a que la cosa es muy chunga. Y de hecho, este estado, digamos, de tensión continua en el extremo de la punta de la supervivencia, pues se nos hace ver en la intro ya de la película. Me refiero que todo esto que os estoy contando, pues en los primeros minutos ya se dilucida correctamente. Y de hecho, la primera escena de la película, como es la primera, os la voy a contar un poco. La familia protagonista pues está en un supermercado abandonado, que podía ser perfectamente sacado de un capítulo de The Walking Dead, tranquilamente, de esos que van buscando los Saviors y Rick y compañía. Y claro, todos están ahí cogiendo cositas y metiendo en la mochila y tal, alimentos, laticas y tal, pero todos ahí como sin decir nada, sin hacer ruido. Van descalzos, no llevan ni calcetines siquiera para no hacer ruido. Y luego salen de la tienda del poblado y te das cuenta que con el tiempo se han ido construyendo unos caminos de arena para circular por las zonas por las que se mueven para no hacer ruido con el impacto de los pies al pisar en el suelo. Y dices, hostia, pero qué tanto cuidado, ¿para qué? Y justo después ocurre una situación en la que un personaje hace un ruido involuntariamente. Como siempre. Si es que y entonces el director, ¡pam!, le pega una bofetada al espectador y le dice, mira, tío, estos estaban haciendo esto porque si no la palman. Entonces, estamos aquí en una situación un poco, podríamos decir, de dentro de los subgéneros que podemos llegar a manejar aquí en Sin Audiencia. Pues que puede ser variable. Me voy a explicar, porque si miráis las fichas de A Quiet Place en cualquier sitio, vais a ver que sobre todo pone o terror, horror o drama. O en algunas igual vais a encontrar thriller, como mucho. Pero en ninguna hay sci-fi, por ejemplo. Entonces, mi opinión, después de haber visto la película y después de haber valorado todo lo que se desarrolla en ella, yo creo que es una película que, aparte de que bebe de varias fuentes a nivel, digamos, de género, yo creo que como película de terror tiene una dosis de terror baja, desde el punto de vista de un Sin Audiencer, estoy hablando, ¿vale? En cambio, la proporción que tiene de suspense es altísima. Yo quiero pensar que a veces lo que yo interpreto como suspense, otra gente lo interpreta como terror. Lo que estábamos hablando antes de gente que no ha visto antes cine de terror, uh-huh, o cine de suspense extremo y que se pone delante de una obra nueva para una nueva situación audiovisual para él, pues quizás la puede interpretar de esa forma. Pues yo creo que con A Quiet Place pasa eso. Yo es una peli que la veo más de, primero, que es un survival sin horror, o sea, es un sci-fi survival para mi gusto, si tuviera que ponerle una etiqueta corta y sin ningún tipo de digamos de valoraciones secundarias. Es curioso porque Annihilation es eso también, ¿eh? Ya. Bueno, yo entiendo que tiene una alta dosis de suspense y que de hecho la gracia o los puntos fuertes que tiene la historia están en esa agonía de vivir en silencio continuo porque si no palmas. Y eso al final pues genera un estrés, genera un estado de ánimo, genera una forma de ser y eso se acaba reflejando en los personajes, ¿no? Me refiero que ese nivel está muy bien captada por parte del director, esta sensación un poco de situación límite continua en la que cualquier fallo, cualquier despiste que tengas porque estás dormido, porque se te ha olvidado no sé qué o tal, o Pues puedes palmar. Estornudo, lo que sea, bueno, no sé. Sí, es que un estornudo, un eructo, un peo, o sea, cualquier. No, tú no debes hacer ruido por nada. Nunca en el mundo. Dormir, estoy muerto, estoy muerto, o sea, hace rato ya. O sea, nosotros estaríamos muertos en el segundo cero de la película, así os lo digo. Y, bueno, y la mayoría de la gente. Yo veo aquí en el IMDb pone drama, horror, sci-fi y thriller. sea, bueno, por lo menos tiene sci-fi. Porque es que en muchos sitios de reseñas de películas que no es IMDb, en muy pocos he encontrado que valoran el componente sci-fi. Pues ¿vale? aquí al menos, bueno, y para mí, de varios, para mí bueno, me parece que es bastante importante, porque lo que estamos, a lo que estamos asistiendo en A Quiet Place es un poco al final de los últimos días de la humanidad, en cierta manera, por unas causas ajenas a la humanidad que seguramente tienen una explicación más de lado ciencia ficción que del lado terror. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas os puedo decir de A Quiet Place? Pues que tenemos un reparto pequeñito, pero muy interesante. De hecho, o sea, el reparto pues está encabezado por el señor director de la película, John Krasinski, y por su actual pareja en la vida real, la actriz Emily Blunt, y por una cuadrilla de niños y niñas que son los hijos que tienen, ¿no? Decir que yo, al respecto de Emily Blunt, al menos hasta ahora, he tenido mis ciertas reservas con esta actriz, porque de hecho he visto unas cuantas suyas, me acuerdo de ella sobre todo en Sicario, y a diferencia con otros personajes, por ejemplo, de Sicario, con los que empatizaba o entraba al juego que me daban en la película y tal, con ella no acababa de entrar, me parecía muy seca, muy distante, muy como muy estirada. Y aquí, al menos para mi gusto, pues ha pegado un cambiazo en registro, se le ve igual, también es por la situación, ¿no? Se ve una Emily Blunt mucho más natural, sin artificios, no sé, cada vez que tiene un cara a cara con la cámara, pues resulta convincente, además pasa por varias situaciones dentro de la película en las que tiene que dar, digamos, su do de pecho y lo da, digamos, con un buen criterio, me refiero en situaciones límite, y no sé, como que a mí me ha gustado más que en otras ocasiones Emily Blunt, ¿no? Eso lo quería dejar un poco claro. Luego, entre los niños, pues tenemos a Millicent Simons y a Noah Jupp, por ejemplo, que son dos de los niños que salen, que lo hacen bastante bien y que complementan un poco pues el trabajo de los actores adultos, ¿no? También al efecto de la causa de por qué está el mundo así, por qué va a desaparecer la humanidad, o eso parece en este capítulo, podríamos llamar posapocalíptico de A Quiet Place, pues la verdad es que está un poco cabroncete lo de enterarse, porque el director y los guionistas decidieron no dar demasiadas pistas al respecto. Y de hecho, pues nos vamos enterando a duras penas lo que ha pasado en el mundo, pues con recortes de prensa que tiene el padre de la familia colgado en su almacén de trabajo, algún comentario en algún diálogo que surge por ahí, pero realmente en ningún momento, ni al comienzo, ni en el epílogo, ni en ninguna parte de la película nos dicen, pues después de no sé qué, no sé cuántas, no sabemos si las criaturas que hay en la película pues han venido del espacio, son resultado de un experimento genético, son un arma biológica, se ha abierto una grieta en el Pacífico y han salido y se han quedado pequeñicos luego, no sabemos. Y no había mecas para luchar contra ellos. No se explica, se intuye de que hay una amenaza que es extrahumana, que ha diezmado a la población casi llegando a la desaparición del ser humano, y que los únicos y únicas supervivientes que quedan pues están por ahí, aislados por zonas en las que se puede conseguir un poco de alimento, pero que siguen estando acechados continuamente por estas criaturas que esperan cualquier tipo de sonido que les despierte su sensor de ataque para ir a por esos pocos humanos radar, que tienen. Vamos. Sí, y aparte estas criaturas no es que coman solo humanos, comen de todo tipo de animales. Me refiero que no es que haya escasez de alimento, pero claro, si eres humano, eres un animal de un tamaño relativamente grande respecto al tamaño de los otros animales, como los mapaches, que también hay mapaches en la película, y claro, pues eres un trozo de carne más suculento, me refiero que es pieza cotizada. Sí, se me ocurre una tontería. Hombre, pues dímela, por favor. Pero quiero saber si la contempla la película. A ver. ¿Se ve también otras especies animales que se han dado cuenta de ese nuevo depredador que está arriba en la cadena trófica y se han espabilado también para ser sigilosos? ¿O no lo contempla la película? No lo contempla porque creo que ha pasado demasiado poco tiempo. Vale. Te explico, o sea, de hecho hay sí, bueno, pero no estoy hablando de una mutación o algo genético, estoy hablando de un comportamiento. Comportamiento, sí. En principio no lo acaban de explotar, pero yo quiero pensar también que realmente no les ha dado tiempo a las otras presas animales que podrían ser comida para estos criaturas. Incluso me refiero a animales más domésticos como perros que vayan con humanos y se hayan acostumbrado a no hacer ruido para estar con los humanos. No, no, pero es que a ver cómo... Bueno, es una cosa que me ha ocurrido, es una tontería. A mí se me ha ocurrido otra, pero acuérdate, Jordi, ¿cómo narices adiestras a un perro para que esté callado todo el rato y sobre todo cuando hay una amenaza? Pero pues los perros tienen instinto también, ¿eh? Ya. Pero entonces, ¿cómo le explicas al perro que no hable? Aprenden y se comportan en consecuencia. No. O sea, los perros no son tan tontos como mucha gente quiere creer, ¿eh? Yo no digo que sean tontos, pero yo, si estuviera en la situación de la película, no tendría un perro. No tendría. Si tuviera un perro, le habría. Ni tendrías un Hallenbeck al lado. No, no tendría ningún tipo de mascota que tuviera aparato fonador, así te lo digo. O sea, si tuviera un perro quizás le habría hecho una intervención quirúrgica para quitarle las cuerdas vocales. No lo sé, si esto es posible. Igual era una putada para el perro. Como bueno, para, en esa situación, perder el tiempo operando a un perro. Sí. Pero bueno, en cuestión de situación, yo también os explico que al principio de la película nos dan una pista, nos dan de las pocas pistas que dan, y es un letrero que dice 89 días. Y luego, pues conforme pasan algunas escenas, nos vuelven a pasar otra numeración de días, como que días desde que ha pasado lo que haya pasado y que todo ha ido muy rápido. Pero es una cuenta hacia adelante. Sí, claro. Vale. Cuenta como de días. De supervivencia desde el hecho acaecido, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor podría ser una especie como de cuenta atrás y cuando llegue al final te vamos a enseñar a dónde va a acabar esto. ¿Sabes? No, es una cuenta hacia adelante y lo que esto refleja pues es que ha pasado demasiado poco tiempo y que de hecho pues en un tiempo récord estas criaturas se han adueñado del planeta. Así tal cual, y además sin ninguna puñetera resistencia, ni por parte de los ejércitos, ni de las armas nucleares, ni de ningún tipo de balística, ni hostias en vinagre. O sea, han llegado y a tomar por culo humanos. Okay. Pero bueno. Haría falta un ejército de Ripley's con esos transportadores mecas. Ahora vamos a hablar un poco de qué haría Ripley con estas criaturas, porque al fin y al cabo. Divertirse. Es un personaje importante de la película, la criatura, porque de hecho también. Si alguien entiende de criaturas, es la teniente Ripley. Sí, señor. Aquí las pasaría un poco putas también Ripley, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Bueno, las pasa putas con el alien, porque, coño. Porque es que aquí el alien, si fuera un alien, que no sabemos si es un alien, pues tiene algunos recursos que quizás los aliens de la saga Alien no tienen. Y voy a pasar a explicar un poquito de la criatura, porque evidentemente hay criatura, también podríamos asociar el título al subgénero de criaturas y mezclarlo con todo lo que hemos dicho antes. Y aquí tenemos una criatura que es una especie de mezcla entre... Es un parecido que le saco yo, ¿eh? Que ya sabéis que mis parecidos a veces son un poco sui generis. Es una mezcla entre Velociraptor y el Venom de la Marvel, ¿sabes? Es un poco así. Son seres súper rápidos, súper letales. O sea, no te va a dar tiempo, una vez hagas un ruido, ni a girar el cuello para ver que estás dentro de la boca ya de la criatura en cuestión. Y de hecho, el diseño de la criatura, que externamente pues es, de cierta manera, un poco estándar, medio dinosaurio, medio artrópodo, medio alien de Ridley Scott, pero lo original de la criatura es que tiene, redundo, un original sistema auditivo con el que, digamos, basa su percepción de lo que es el mundo. Las criaturas son ciegas. Entonces, digamos que tiene un sistema auditivo muy desarrollado. No voy a decir en qué consiste, porque es uno de los puntos guapos que tienen los efectos especiales de la película. Cómo oyen, cómo amplifican el audio estas criaturas para hacer y ser capaces de hacer eso que hacen. Y es un punto pues que es bastante original. No sé qué les parecerá a la gente, a los especialistas y las especialistas en criaturas en el cine de ciencia ficción y de terror, pero a mí me ha dado, pues, me ha hecho bastante gracia y me ha parecido bastante original. Y luego también nos quería comentar que es una película que, a pesar de estar distribuida por Paramount y que tiene actores famosos y que tiene mucho hype a efectos del final de la historia, que no lo voy a contar evidentemente, pues hay que decir que es un final valiente. Y quieras que no, en una producción de este tipo, pocas veces quizás te imaginas que eso va a acabar de una forma que no esperabas que acabara. Que ya sabéis, tenemos mimbres, ya hemos visto muchos finales. Y... O sea, ya por lo que me has dicho, me espero un final nada complaciente con el gran público o el público de salas comerciales. No, y de hecho te diría a qué otros finales se podría parecer, pero sería un spoiler, sí, claro. Pero además sería un spoiler de esta película y de los que no hay visto las otras tampoco. ¿Qué es lo que tiene estas cosas? Exacto. Pero tengo que decir que... por ser, digamos, neutro en el comentario, que es un final que no dejará indiferente a nadie. A unos les molará y a otros lo odiarán, porque dirán, ¡ah, me cago en la puta! ¿Por qué lo acabáis así esto? Que yo soy del estándar, ¿no? Pues bueno, ahí dejo el aviso, por si acaso. Bueno, pues será como el final de esta temporada de Walking Dead, que ya he sí. visto que a gente no le ha dejado muy convencida. Bueno, de esto hablaremos en otro momento. La semana que viene. Tengo un par mediante. De comentarios más, si quieres, y luego hablamos de lo que quieras y acabamos de... No, que tenemos el obituario, que hay tres... Hostia, es verdad, pues corro, las que tenemos corro, que hablar. Corro mucho. He leído mucho por ahí de esta peli y, de hecho, hay quien dice que es la Déjame salir de 2018, como a nivel conceptual, ¿no? Pues por lo original de su propuesta, porque es una peli que, en cierta manera, a nivel estadounidense... pues ha costado muy barata, pero tiene una idea muy guapa que está muy bien exprimida, que eso sí que es real. Y la verdad es que, a ver, o sea, yo por valoración final, o sea, lo primero, no es la mejor peli de terror del año porque yo no la considero en esencia una peli de terror. Punto uno. Lo segundo, queda demasiado año para ir a andar hablando ya de la mejor peli del año cuando estamos en abril todavía. Pero eso no quita que sea una película muy interesante, que tiene una idea muy original... y que se desarrolla con una seriedad y una gracia que entra muy bien. Tampoco es la quinta esencia del mundo, tampoco lo es la quinta esencia de Déjame salir, pero te deja un rejústico bueno. Sí, pues sí, de eso se trata. En ese aspecto sí que se parece, al menos en concepto, a Déjame salir. Pero lo del terror, ya os digo, o sea, yo me voy más para el suspense, sci-fi, survival, criatura. ¿Vale? Y ya para acabar, quería simplemente, pues es como he estado leyendo muchas cosas de la peli, he sacado varias curiosidades sobre el guión y os las quería comentar porque el guión realmente pues es, digamos, la cosa guapa que tiene la historia, ¿no? La originalidad que tiene, esta puesta en la picota que hace contra la humanidad a este nivel con este depredador tan salvaje y tan letal que seguía por el sonido. Y realmente... pues los guionistas, el Brian Boots y el Scott Beck, la primera versión que hicieron del guión tenía solo una línea de diálogo. Los actores y actrices hablan muy poco en la peli, pero es que en la primera versión del guión los tenían prácticamente callados durante toda la película. Mucho lenguaje de signos, mucho lenguaje sordomudos, algunas conversaciones, porque en algunos sitios sí que se puede hablar, tampoco voy a decir dónde, os lo podéis imaginar, pero para eso tenéis que ver la película. Y luego también este guión de A Quiet Place... el año pasado estuvo entre los 10 más votados de una lista de guiones por hacer que se llama Tracking Boards Hit List y que para Hollywood es muy importante. Y esta serie, o sea, esta peli, pues estuvo muy valorada el año pasado entre esa lista de guiones suculentos por su originalidad también, supongo. Uh-huh. Y luego, la última curiosidad que voy a contar del guión es que al principio del proyecto, cuando la primera versión del guión tenía solo una línea, la Paramount tenía pensado, incluso barajó la posibilidad de que esta historia se incorporara al universo Cloverfield, que fue porque cuando empezaron a hacer esta película, Quiet Place, la de 10 Cloverfield Lane estaba lanzándose y andaban buscando pues otras producciones que se pudieran asociar al concepto Cloverfield. La del año pasado fue la de Cloverfield Paradox, ¿no? Sí, bueno, esa es de este año, de principio de este año. Y me refiero a que al final desecharon la idea cuando los guionistas acabaron de escribir el guión definitivo, porque lo veían un poco distante de la idea del concepto Cloverfield, pero que sepáis que al menos en un inicio se barajó con contar esta historia dentro de esa línea argumental o universo, llamarlo como queráis, del tema Cloverfield. Y con esto ya, pues creo que ya he dicho bastante de A Quiet Place. No es tan para tanto como lo pintan por ahí, pero es una peli interesante. Y creo que con esto ya está. Ya he dicho demasiado. Pues bueno, pues me parece bien el comentario. Me parece que tú estás dando un punto de recomendación superior al de Unai. A pesar de que, bueno, haces la salvedad de que la gente no vaya con la pretensión de ver una película de terror al uso porque no lo es. Claro, no, pues, ya te más, digo, para mí es más... Es más un drama con toques de horror y con toques de ciencia ficción, ¿no? Y sobre todo suspense. O sea, es un gran ejercicio de suspense y a mí me encanta el suspense y yo por eso creo que me lo pasé también mal, pues barra mal, viendo ahí está, la... Ahí está la idea. Es la cosa un poco. Pues ya está, perfecto. Vayamos a esa lista, ¿no? Sí, vámonos, vámonos para despedir a tres personas que en mayor o menor medida pues han sido importantes para toda esta gente que amamos al cine o que consumimos cine o que necesitamos cine. Y vamos a empezar por quizá el que tiene más nombre, ¿no? Que es el señor Milos Forman. Que bueno, que a ver, yo hay dos películas de su filmografía que para mí son esenciales. Sé que son las que todo el mundo dice, pero es que yo difícilmente, si tengo que hacer una lista de las 10 películas mías, quitándolas de género, porque es un mundo aparte, ¿no? Uh-huh. Dos estarían y son Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus. Y es que las encuentro enormes. Yo la primera. ¿Amadeus no te gustó tanto? No tanto. Pues a mí Amadeus es que me encantó. Y el final dictándole a salir. O sea, es que me parece brutal. Me parece brutal. Sí, no, a mí me gustó y ojo, y lo que esa película significó para el tema del conocimiento de la música de Mozart. Sí, sí, o sea, no. O sea, ha habido un antes y un después, ¿eh? O sea, pero a mí solo la escena de cómo él va creando el Requiem y cómo el pobre Salieri no le da tiempo ni de apuntar toda la música que tiene Mozart en la cabecera. O sea, me parece tan brutal esa escena, que aparte del resto de la película me gusta, porque además, personaje chabacano, personaje que con esa risita estúpida y tal, y que luego tiene... Esa grandiosidad de ser... Un puto genio. Un puto genio, es que ya lo has dicho, es que no hay otra manera. Ajá. Bueno, y alguien voló sobre el nido del cuco porque me parece brutal. O sea, me parece... Además, un casting increíble. Increíble. Increíble. O sea, claro, todo el mundo piensa en la del cuco, pues piensas en Jack Nicholson y como mucho aquella mujer, pobre mujer que tal como ganó el Oscar ya no volvió a aparecer prácticamente nunca más. Correcto, sí señor, la maldición de... Pero luego ves el resto de la lista de los actores y dices, joder, macho, es increíble. Yo, aparte de esas, yo añadiría la de... Ragtime. Sí, ahí va a ir, porque claro. Una gran película. Están esas dos películas que para mí son top 10, clarísimamente. Que además, Alguien voló sobre el nido del cuco, final nada complaciente. Final absolutamente setentero. De cuando las películas podían cagarse en el espectador y el espectador no decía nada y encima las disfrutaba. Porque ahora parece que si el final te deja así como hoy, ¿y por qué pasa esto así? Pues parece ya que la película es de que era la mierda, ¿no? Pues oye, no. Es que la vida misma no es complaciente, coño. Pues ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Bueno, como tú decías, Ragtime, pero es que también el musical de Hair también lo dirigió Milos Forman. Uh-huh. El musical que no solamente he visto en cine, he visto adaptado al teatro y a mí me parece... Bueno, puede haber envejecido mejor o peor. Sí, bueno, claro, es que es un tipo de estética que está muy, muy localizada en el en donde está. Desde los 60, principios de los 70, el mundo hippie, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero una banda sonora espectacular. Uh-huh. Luego, El escándalo de Larry Flynn. Otra película que yo creo que... Hostia, es verdad. Una película muy importante donde Woody Harrelson se acaba de destapar como un actorazo. Y tanto. No se salía la Courtney Love. La cantante de Hall, del Kurt Cobain. Exacto, salía haciendo un papelón. Sí, o sea, quiero decir. Y luego el Edward Norton, los gigantes. Bueno, Norton, ya sabes. Sí, o sea, quiero decir que bueno, que ha tenido muchas cosas. Y luego tiene otra que es. Sin ser muy prolífico, porque tampoco es que tenga una filmografía. Tiene 20 títulos, sí, sí. Tiene otra que es. Que el único problema es en la época que fue la de Balmond. Porque coincidió con las amistades peligrosas. Hostia, sí, sí. Y es que lo siento mucho. Mira que esta tiene un buen reparto. Pero es que comparas los actores de una y otra y dices, hostia, porque yo las amistades peligrosas me encanta. Uh-huh. Y Balmond me costó verla justo por eso. Yo decía, hostia, porque pues Colin Firth en aquella época no lo conocía. La Annette Bening sí. Sí, pero claro, eran como primas hermanas y tenías a un lado a Malkovich y al otro lado, claro. Es lo típico esto de juntar dos películas. Pero bueno, siguiente. Bueno, siguiente, pues vamos a hablar del señor de la chaqueta metálica, del Ronald Lee Ermi. Lo que pasa es que todos lo conocerán como R. Lee Ermi. Sí, porque nadie. Ronald, me parece que igual lo sabías tú. No, porque lo he visto en la Wikipedia. Ah, vale. O sea que tampoco. Wikipedia manda, tío. Tampoco lo sabía yo de antes. Porque en todos es R. Lee Ermi. Decir que efectivamente él fue sargento instructor. O sea, era su papel. El papel de la chaqueta metálica le viene que ni pintado, pero es que hay que decir que el papel de la chaqueta metálica, el señor Stanley Kubrick ya se lo había visto de alguna manera en los chicos de la compañía C, del Sidney J. Fury, uh-huh. y que rueda casi una década antes. Y bueno, es que luego también tiene en Alan Park, en la película de Alan Parker de Art de Mississippi, uh-huh. también sale. En la operación Soldados de Juguete, pero luego también está en la versión de Body Snatchers del señor Abel Ferrara. Ostras, no lo recuerdo yo en esa, pero bueno, claro, se especializó mucho en temas de militares, en jefes de policía, en sheriff. Es el jefe de policía en Seven. De David Fincher. Yo lo recuerdo en Secuestro, una con el Dennis Quaid y el Danny Glover. Él también hace como de sheriff, además con su sombrero tejano para arriba, para abajo, además haciendo un papel así con flema, aquello muy, muy interesante. Luego es curioso porque tiene un papel que yo no me acuerdo en la película de La Grieta de Juan Piquer Simón. Fácil, o sea, fácil. Yo cuando lo he visto, seguro que sería el militar. Sheriff o algo. Sí, sí, no, está claro. ¿Hay sheriff en La Grieta o no? No, no me acuerdo, pero igual es un submarino. Igual es un soldado, un soldado, uno de los capitanes del submarino, de uno de los submarinos. Es que yo La Grieta esta no la he visto, ¿eh? En esa época casi las vi todas, pero La Grieta no la vi. No, porque además yo diría que La Grieta es de las últimas, es del año 90, y entonces yo ahí ya. O sea, yo es que había visto. Este Simón lo tenía abandonado, ¿eh? Pero yo recuerdo de esa época de Abyss, de Profundidad 6, de. ¿Cómo se llama la otra? La de. Ostras, la que salía el de Robocop, el Peter Weller. No me acuerdo ahora. Bueno, la que sea, esa. Y bueno, luego espera, una con el George Pan, que es dirigida por el George Pan Cosmatos, el de Rambo. No me acordará el título de esa película, pero bueno. Bueno, es igual. Vamos a pasar a otra película. Vamos a pasar al cine de género, porque ha tenido cine sí. de género. Sí. Ha estado en The Frighteners, aunque aquí podemos hablar cine de género con parodia de cine de género un poco entremezclado, que fue ese Peter Jackson, ni chicha ni limoná, aunque tú le tienes cierta devoción. A mí me gusta muchísimo esa película, sobre todo por ese giro que haya de mitad de la película para el final. O sea, de mitad para el final hay un cambio de comedia negra, pues digamos, ya casi ya rondando. ¿Habéis dicho el título? Agárrame esos fantasmas. Sí, de Frighteners. Agárrame esos fantasmas. Pero si no me dices, es uno de agárrame. Esos títulos en castellano que no entiendes cómo cojones lo han puesto. Ya, pues con el culo, es como todos los demás que hay así. Da un poquito de rabia. Y luego estuvo en las dos. En la nueva versión de Marcus Nispel de La Matanza de Texas. Uh-huh. Además, un papel sucoso. Y en la continuación del Jonathan Liebesman, que era de Texas Chainsaw Massacre, The Beginning. Y ya para cerrar, porque no nos va a dar tiempo, también tenemos que tener un recuerdo para el señor Harry Anderson, el juez mago de juzgado de guardia. Que también se llamaba Harry en la serie. Sí, correcto. Que además realmente era mago. O sea, un tema curioso. Y que bueno, por ejemplo, salía en It como el papel de Richie Trossier, como hemos dicho. Y bueno, pues no, tampoco fue un actor muy prolífico. No, salen muy pocas reseñas. Le quitó los premios de la época de televisión el John LaRoquette, con también su papel en Juzgado de Guardia. Pues que dura competencia. Era muy dura competencia. Un poco el alma mater de la serie. Sí. Aunque realmente tenía varios personajes muy buenos, de los que yo recuerdo, exceptuando quizás la abogada, que bueno, que era para lucir un poco. Sí, Richard Moll, el poco papel que tenía mucha presencia. Era brutal. Luego estaba aquella que luego también murió, que luego la sustituyeron por, que era una especie como de vigilante o así, una señora ya mayor, que luego la cambiaron por una actriz de color. Sí, un alguacil. Cuando dices de color, querías decir de color negro o marrón. De color negro, sí, ya está. No hace falta el eufemismo. Vale. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. Esta vez se ha cumplido lo de que vienen de tres en tres. Sí, ojalá no se cumpliera nunca, no, tío. Pero así van las cosas. Tenemos que incluir más gente en la necroporra, es urgente. Sí, tenemos que hacer como un arca de Noé de necroporra y meter a todos los que nos interesan. En fin, que nos despedimos con más música de esa, de ese mundo en el que nosotros ya estaríamos muertos. A Quiet Place, un lugar tranquilo, Marco Beltrami, y concretamente pues un track que se llama Rising Pulse es el motivo con el que nos despedimos. Valar Morghulis. Motherfuckers. Lo dijo él.